tendrás que matar a Mickey Mouse. Tengo que matar a Mickey Mouse. Tengo que matar a Mickey Mouse. Tienes que matar a Mickey Mouse. Matar a Mickey Mouse. Tengo que matar a Mickey Mouse. Entrando para joder, pero joder con estilo. Ciudadano Chikatilo. Tu populismo tonto es algo que no va conmigo. Porque pronto me engorilo. Yo canto mi anárquica antitendencia. Gasto mi potencial perdiendo audiencia. No tengo gracia. Nací cautivo de la mafia mala democracia. Organizada por la CIA. Muerto Franco, mataron a Blanco. En pos de Don Juan Carlos y su monarquía. La transición, una constitución escrita por espías. Que es pura entelequia. Suárez fue el único, los demás un timo. Votamos como primos, ellos venden lo público. Se vistió mucha sangre por tener lo que tuvimos. Que ya dimos a los ricos a través de políticos. Gentes de buena fe, se merecen un buen jefe. Este les protege de Tejerón 23F. Un montaje con tanques que le enaltece. ¿O qué te crees? ¿Y si no de qué? Un puto rey francés, siendo muy español y mucho español. Cada dos años primero, en celebrar el gol. Mísero, matando por hacer más dinero. Ahogando remordimientos en alcohol. Existencia vacua, metas superfluas. La población en adolescencia perpetua. Putos ególatras con valores de mierda. Barra y cubata. Modelo conceptual. Nos inculcan basura y nos echan la culpa. No educan personas, quieren un palumpas. Buscan que el sueño de cualquier dictador se cumpla. Ser dueño de la mente, población inculta. Así es, sin que importe quién votes. Lo digo yo, pero lo dijo Roger Waters. Quitando sin cortes de en medio a quien estorpe. En la guerra de los siempre ricos contra pobres. Gritos y espejismos, como el hombre hecho a sí mismo. Crisis terrorismo, eso es capitalismo. Vives el camp pensando que está todo hecho mixtos. No sabes qué marcha, según lo previsto. El cine desde los 40, propaganda. La industria musical propaga su ideal en mantras. La televisión pagada por los que mandan. Programan el pensamiento único estándar. Técnicas identificables, mano negra. La escuela de Chicago, en Sudamérica. Hacer mierda auténtica es como clavar un ataúd. Antes de eso, me cargo al puto Mickey Mouse. Tengo que matar a Mickey Mouse. Tengo que matar a Mickey Mouse. Maldita puta rata, no está todo dicho aún. Tengo que matar a Mickey Mouse. Porque gracias al cielo me mantuve underground. Tengo que matar a Mickey Mouse. MICKEY MOUSE.